Muy, pero muy bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ese fin de semana? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Arranca.exe por www.heavymetalradio.com.ar y por la radio de Beto Boche, aceno.fm/choice-radio. ¿Cómo están? ¿Cómo fue? Ahí tuvimos el cumpleaños de nuestra amiga Jime. Feliz cumple. ¿Quién nos ha escuchado alguna que otra vez? Hay que reconocerlo. Y tuvimos... mientras escuchamos ahí que pasa el 109, tuvimos debate presidencial. Se estuvo hablando de seguridad, de vivienda y no me acuerdo de qué más. La verdad que interesante escuchar las posturas, porque ahí sabemos que van a salir todos los memes de la semana y los videos de, obviamente, Marito Baracus, que van a estar siendo reproducidos acá. Vamos a arrancar, que tenemos para el día de hoy. ¿Qué pasó un 10 de octubre? Opa, mira, sale el Titán ahí, Martín Palermo, en la portada. Dice: el 10 de octubre de 1951 nació la cantante española nacionalizada británica Jeanette. En 1856 murió Vicente López y Planes, autor, obviamente, del del himno nacional argentino. Cada 10 de octubre desde 1955 celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema. El 2009, en un partido por las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, la selección argentina derrotó 2-1 a Perú en el Monumental bajo una incesante lluvia. Martín Palermo anotó un gol agónico. En 2017, con 3 goles de Messi, Argentina se metió en Rusia 2018 tras vencer a Ecuador de Quito. En 2006, la empresa Google compró la web YouTube por 1.300 millones de euros. En 1813 nació Giuseppe Verdi, compositor italiano importante y grandioso de óperas como Rigoletto, La Traviata, Aida, Don Carlo, Telo y Falstaff. Celebra el Día Nacional de la Danza. ¡Feliz día! El 10 de octubre nació Leslie Espósito. También feliz cumpleaños, nos están escuchando. Nació en el 55 de Billy Roth, cantante estadounidense de Bájale, obviamente. En 1985 murió Orson Welles, actor cineasta estadounidense. ¿Qué tenemos para este programa número 27? Hoy no vamos a tener Ricardo, pero vamos a tener buena música. Este traje, estuvimos escuchando mucho Dragon Ball, mucho Naruto y mucho los opening, ¿no? Y tenemos un programa bastante desparramadito con varias cosas y sobre todo muchas canciones interpretadas por el gran maestro Adrián Barba, cantante mexicano que ha hecho grandes canciones, himnos a los que somos consumidores del anime, los famosos opening y ending. Así que todas esas canciones que alguna vez se hicieron para la serie, obviamente, en lo que es en Japón, así como las voces, son traducidas las canciones en Latinoamérica. Así que tenemos un listadito ahí, ¿no? De varias cosas. Y bueno, tenemos 70cm G-Show No Mabode, se llama así la canción, media rara, pero bueno, nunca supimos la traducción ni de qué trata. Esta canción que encontramos, que es el opening de Naruto, Haruka, interpretada por los Parralenios. Así que tenemos un temazo que lo encontré el otro día y me estallaba. Y acá encontré esta banda, se puede decir, que se llama Destripando la Historia, que va teniendo sus canciones, buenos relatos sobre los dioses nórdicos, si no me equivoco. Acá vamos a estar escuchando a Odín. Vamos con más punto exe, que ya venimos. Ya se fue, se acabó, hoy muy soleado está. Me apresuro la ventana a abrir, no hay ninguna razón. Ahogando los suspiros estoy en esta habitación. Basta de

vivir, sentir la sensación de oír latir tu fuerte corazón. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. Raw Radio. Pasa el tiempo en tu mirada, mi inocencia puedo ver. siempre la misma, se fiel recuerdo en nuestra bella nube. Y volando por la nube logrará la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu vida, en la cubrir, en el placer, el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso lo que pronto será. Corazón, la magia y el amor son verdad. Continuamos con más Punto Exe en este segundo bloque acá por www.heavymetalradio.com.ar. Te cuento que entrando ahí puedes conocer todos nuestros horarios, como de lunes a viernes tenemos a la Heavy Vuelta a las 18 horas, a Rick and Bury Retrograde a las 19 horas, los martes tenemos Punto Exe 20 horas y Dog Rock 22 horas, miércoles Viejo Rockero a las 20 horas, jueves Punto Exe a las 15 horas que repite, Rick and Bury Power Hour 19 horas, Siglo Metálico del amigo Beto Bocha a la medianoche. Viernes, Jinetes Nocturno a las 22, sábado, Viejo Rockero a las 18 y Jinetes Nocturnos a las 22, y los domingos no hay nada. También estamos auspiciados por, bueno, obviamente seguimos auspiciados por Taina, por Heavywood, por Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. Entrando ahí, conoces todos sus productos. Te cuento que Punto Exe también sale en la radio del amigo Beto Bocha, sí, el conductor de Siglo Metálico, que cumplió, ¿te acordás? Hace poquito, 800 programas y salimos ahí saludándolo. Bueno, también salimos en su radio, se llama Choice Radio. Nosotros salimos los... los martes a las 13 horas y repetimos los domingos a las 0 horas. Así que nos podés escuchar ahí en la radio del amigo Beto Bocha, que tiene muy buena programación, tal cual como la tiene la Heavy Metal Radio. Te invito, como hago siempre, a escuchar a todos nuestros programas, conozcas todos nuestros auspiciantes. Vamos a seguir con más Punto Exe que tenemos en este segundo bloque. A ver, ahí trajimos al loco del como es de cantando en el Bondi, ¿no? Después tenemos uno que la rompe, que mete ahí un mix de todo. Mirá, te trajimos una versión de El Poder Nuestro Es. ¿Te acordás de aquel opening de Dragon Ball, El Poder Nuestro Es, que va ya un Gohan más crecido? Bueno, esta versión es de Adrián Barba, obviamente, por una versión de heavy metal, loco. Si todas las bandas tocarían este estilo, loco. Aparte, estas escalas que no son muy comunes también de usar. Que tenemos, después tenemos Mi Corazón Encantado con Adrián Barba, obviamente, y El Gran Maestro, que en paz descanse, otro intérprete de opening y ending. Pero este de Disney y todo, ¿no? Bravo. Mi Corazón Encantado. Y tenemos acá esto que se llama Ninja Stack The Tech, que no sé de quién es, pero me parece interesante. Así que vamos a escuchar más música, que ya venimos con este programa que se llama Punto Exe. Thank you.

amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo en el poder. Tu pupila, el arco iris, se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Solamente quiero amarte, todo mi calor darte. Hay que dar el sentimiento, cada momento vivirlo, dar olvidar las penas que te hacen mal. Con el amor, puede ser mejor. Con el amor, los sueños que tengas se van a cumplir. Pero siempre suele llegar alguien que no la ve. Y bueno, ahí escuchamos qué gran serie. Ahí había en el medio un mix de ¿cómo se llama? De estos de opening. Y estaba el Detective Conan, qué buena serie esa. Yo ahora me enganché con One Piece, que la vi en Netflix, que está, son 10 capítulos, en realidad son 1000 dibujitos, ¿no? Esta es un live action de persona, para que se entienda mejor. Muy bueno, muy bueno. Y la verdad que la recomiendo. Y ahí estaba Detective Conan, que es una serie que me hizo pensar mucho. Me gustaría. Todos quisimos ser detectives alguna vez, que lo replicó acá Rodrigo de la Serna y Rodrigo, no, ya me acuerdo, hermanos y detectives, que eran igual, era igual el formato, estaba muy interesante, qué lástima que no lo continuaron. ¿Cómo es? Tomamos unos mates. Vamos a ver las noticias que no tanto nos gusta porque son las reales. ¿Qué pasó? Pará. Hay más noticias de cosas, a ver. Tenemos o no, porque estamos en Infogar, si no me di cuenta, ya que era. Dice, ganadores y perdedores del segundo debate presidencial según la mirada de cuatro expertos. Sofía Clerici, esto es pegar a Izarrol del escándalo. Dijo el barco, se lo puso un amigo que el ex ministro no le compró regalos. El ejército de Israel anunció que recuperó el control de todo el país y ordenó el sitio total de Gaza. Ayer fue raro el debate porque Bullrich salió a buscar los votos de Milei y terminó siendo al revés. No, creo que no lo hizo de forma inteligente, pero bueno, todo esto se verá el domingo 22, si no me equivoco. ¿Qué tenemos en infogarsh.com.ar? Dice, debate presidencial. Queja de los candidatos por las flatulencias de Schiaretti. En la previa del debate, los candidatos disfrutaron de un buffet que aparentemente habría causado meteorismo al candidato de derecha. Quejas de los participantes, como si estuviéramos en Estados Unidos o en algún país como la gente. Los cinco candidatos expusieron sus posturas en diversos temas como los derechos humanos, género y medio ambiente, economía y qué hacer con Carrió. Fue un debate caliente con chicanas y puteadas por lo bajo, dijo Schiaretti, que Milei cada tanto le chistaba cuando hablaba Urchi y le mostraba la garcha por debajo del estrado, como para desconcentrarlo, y indicó uno de los moderadores. En la foto se ve claramente una extraña cara de satisfacción de Schiaretti después de haberse deserrajado un pedo. Recién la tercera pregunta se dieron cuenta que era él. Al principio culpaban a Breckman. Pero las quejas más fuertes fueron contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que sufría de meteorismo y no tuvo reparo en expeler gases toda la noche. Esperaba que hablaran del micrófono más distante como para que no se oiga y se rajaba cada pedo que te hacía soltar las lágrimas. El sonido que hacía parecía la respiración de una orca, porque salían así sin hacer ruido a pedo. Debe ser la del encijado que tiene el ojete este cristiano, remarcó uno de los asistentes de primera fila. Juntos por el cambio también culparon a Schiaretti por las pelotudices, contestó Bullrich. La candidata estaba desconcentrada entre la pija de Milei y el olor de Schiaretti. Está en una situación ideal para la reta, que está mucho más acostumbrado a ver pija y sentir olor a mierda al mismo tiempo, dijo uno de los analistas del Juntos por el Cambio en relación a la conocida afición del hasta ahora jefe de gobierno porteño a irse de trabas. ¿Qué tenemos para este tercer bloque ahora sí de música? Acá te traje, ahora sí, un poco variado fuera del anime, traje a Bruce Springfield haciendo Boring Unisei. ¿Cómo se llama esta banda? Ahora la van a sacar cuando la escuchen, pero... no me sale el nombre. La canción se llama Epic, la van a conocer porque es hiper conocida, pero me sale la banda. ¿Cómo se llama? Ya te digo, pues me... acá está, The Fine No More. Y después tenemos a los Red Hot Chili Peppers haciendo By The Way. Estás escuchando Punto Exe. Took us when I hit the ground.

hacer. Tu destino viene ya. Para que aquí siempre a tu objetivo. No, María. En tu alma una esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal en nuestra misión. Combatir debemos enfrentar a todo rival. Que en el cielo tú verás una luz. Y la fuerza sembrará en ti el aliento sin temor, el poder nuestro es y seremos para siempre Dragon Ball Z. ¡Ah! ¡Qué gran recuerdo me trae ese muchacho! Yo tenía un compañero que cantaba igual, me acuerdo cuando existía en el secundario el video que estaba en el shopping de Boti, era un coso de karaoke que viste, siempre íbamos, nos juntamos varios y nos poníamos a cantar ahí. Todo gratarola, nunca nadie compró nada, eran, te vendían un, no sé si te vendían los CDs o te vendían un, ¿cómo es? Un aparato para hacer karaoke, pero cuestión de que nada, lo promocionaban y estaban siempre cantando. Estaba bueno porque se llenaba, siempre había gente, íbamos a cantar. ¿Cómo es? La verdad estaba interesante, así que nada, después obviamente son cosas que tienen su momento y bueno, después dejó de existir. ¿Cómo es? Me acordaba, teníamos un amigo en el secundario que ahora es pastor, chabón, y como es, el loco era igual, cantaba así, pero bueno. Vamos a llegar al final de este punto, Exe. Quiero contarte que estamos auspiciados por la botica de chocolate Informática NG. La botica de chocolate Elizabeth Turco, Informática NG, nuestro están razas de la noche de Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Te cuento que bueno, puedes te invito en realidad a que escuches nuestras programación, nuestras radios, nuestros productos, que los veas. Y te quiero invitar, si estás allá en Rosario el sábado primero, vamos a estar en Máquina festejando los 19 años de Barón. Ahí el no me acuerdo la calle ahora. Y después nos vamos el domingo a Rosario a hacer un gran show de Pasquinel con invitados, obviamente. Esto es en Santa Fe, al 130 y algo, en Rosario. Es un centro cultural, así que te invito a que nos vengas a ver si estás por allá o por acá también el sábado Máquina. El viernes vamos a estar, si no me equivoco, es una fecha del Frente de Heavy Metal, donde van a estar los chicos de... Sí, las fechas del Frente de Heavy Metal, porque yo hice, les imprimí los flyers, así que era el Frente de Heavy Metal. Van a estar los amigos de Cuarteador, amigo Pablo de Metralleros, que no sé, ahí vi que van a estar tocando, teloneando una banda importante dentro de poco, en el Teatro de Flores, así que se va a estar presentando, en este caso no con Metralleros, sino con su otra banda, se llama Bomba al Estado, así que el viernes tenemos una muy buena jornada, sobre todo solidaria, ¿eh? Bueno, en el barrio de Almagro no tengo la dire, pero ahí vamos a estar compartiendo los flyers seguramente. No tenemos Ricardo, tenemos más música. Nos vamos yendo escuchando a... Concha de su madre. A Adrián Barba haciendo... Ahí está. Nos vamos a escuchando haciendo la señal, un tema de Naruto. Soy Naruto, que es cuando muere su maestro, Jiraiya, de una forma muy, muy triste. La verdad que esa canción es muy fuerte. Es una canción que me gustaría hacerla algún día como solista. Después tenemos otra que se llama Soldier Dream. Y este es de David Delgado, que no lo conozco, pero bueno, me salió acá haciendo un tema de Death Note, The War. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Chao. Me invade un fuerte dolor, grita mi corazón, aun con esta cicatriz seguiré. Es difícil olvidarlo y nada gano con recordar. Si no lo hago, mi alma quedará dañada. Aunque hoy yo esté sufriendo, con el tiempo yo me recuperaré. Con valor voy arrastrando mi tormento. Murió no el misterio, perdí todo el control. Es una sensación que me destruye más. Solo el silencio me responde que no está. Vengo a decirte que yo la cicatriz llevaré. Tu recuerdo me dará más fuerza y tú vivirás en mí. Tengo que recuperar la paz que el cielo guardó. El dolor me mantendrá despierto con esperanza. Y mis lágrimas podrán librarme y desahogarme. Respuesta hoy me ha llegado y la duda, gracias, ya se acabó. Escucho adentro una hermosa voz diciéndome que nunca te dejaré, conmigo siempre estás, nada nos detendrá hasta la eternidad. Y gracias por la señal que tú me das. Vengo a decirte que yo la cicatriz llevaré. Tu recuerdo me dará más fuerza y tú en mí. Tengo que recuperar la paz que el cielo guardó. El dolor me mantendrá despierto con esperanza. Y mis lágrimas podrán librarme y desahogarme. Gracias por la señal que tú me das. Vengo a decirte que en mí la cicatriz llevaré. Yo me siento en este momento con certeza y plenitud. Siempre voy a sonreír, me olvidaré de sufrir. Esa fue la mágica señal que tú me diste. Dará más fuerza y tú vivirás en mí. Tengo que recuperar la paz que el cielo guardó. El dolor me mantendrá despierto con esperanza. El dolor me mantendrá despierto con esperanza. Y mis lágrimas podrán librarme y desahogarme. La duda, gracias, ya se acabó. Escucho adentro una hermosa voz diciéndome que nunca te dejaré, conmigo siempre estás, nada nos detendrá hasta la eternidad. Y gracias por la señal que tú me das. Volar hacia el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Alumbra el camino brillará. Esa luz es la de Soldier Dream. Fuerza y valor activando el cosmos. El mundo brillará. Solo di que sí. estás. Vive tus sueños y llegarás al Senseiya. Senseiya, sabrás conmigo qué es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. La fuerza en tu alma es el brillo, restando del valor que alumbra en cada estrella. La luz que disipa las tinieblas, derramó su poder eterno en Soul Your Dream. Fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí. Senseiya, Senseiya, sabrás conmigo qué es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al Senseiya. Senseiya, sabrás conmigo qué es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. Fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí, Senseiya, Senseiya, sabrás conmigo qué es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al Senseiya, Senseiya, sabrás conmigo qué es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. Se fue la luz de la oscuridad, ya no pienso dejar que se apodere de mí. Amanece esta flor que renació con la maldad, no dejará que se vaya de mí. Tampoco mi temor, pero yo no dejaré a nadie interferir entre mí. ¡Hey! que no dejaré a nadie interferir. Entre mi vida algún día mostraré la luz de este mundo en el que no he caído. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.